Esto es you know that deep down inside of me. my fire, the one desire you are. Nuestro Dedication Day tiene un número, ¿eh? 606-712-658, que es el número que ha marcado nuestro amigo Alfonso desde Ciudad Real. Hola, Alfonso. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido? Bien, de primera. ¿Qué tal? ¿Qué haces un viernes por la tarde? Pues mira, aquí sentado, escuchándonos todas las tardes. Ah, bueno, de relax, ¿no? Qué bien. Sí, yo tengo una música, sí. Claro, es lo que pide un viernes por la tarde, ¿eh? De relax. Exacto. Y poner... No, todas las semanas lo digo, todas las semanas. Todas las semanas, ¿eh? Todas las semanas relax y poner Kiss FM, ¿eh? Hijo, que envidia. Sí. Después de que termine tú, escucho a Enrique Marrón también. Ah, muy bien. Y me imagino que también escucharás a María Lama y a Xavi Rodríguez, ¿no? Sí, todo. Claro. Todo. O sea, todo lo que sea buena música me gusta. Di que sí, Alfonso. Va, venga, y dime un par de iconos de los 80. Sí, lo primero que te venga a la cabeza, va. Pues mira, La Casa de la Pradera. Muy bien. Y la, ¿cómo se llama? El grupo musical Relámpago. Los Relámpagos, perfecto. Y oye, querías que te pusiera algo de los Beatles, ¿verdad que sí? Sí, sí. Pues mira, te he elegido una compilación de los Beatles que está en un disco que se llama Stars on 45, que vienen mezcladitas así una detrás de otra, te vienen las mejoras de los Beatles y lo vamos a pasar en grande. ¿A quién se la querías dedicar, Alfonso? Pues mira, a todos vosotros, para que sigáis poniendo buena música. Gracias, Alfonso. Un abrazo. Para ti. Adiós, Alfonso. Adiós. Adiós, buenas tardes. Back again. As the girl went to

las tardes en Kiss. Con Ricky García. Hola Ricky, soy Sash. Y mi bala marcha a tope. Por supuesto, de este Mysterious Times, con la voz de la gran Tina Cousins. Para ponerte en órbita un viernes por la tarde. Oye, es nuestro Dedication Day, ¿eh? 606-712-658. ¿Me llamas? Dedicamos una canción por antena. Te espero. Esto es Kiss. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. Bienvenidos a Hollywood. ¿Cuál es su sueño? Todo el mundo viene aquí. Esto es Hollywood. Tierra de sueños. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you. You're not the truth. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, then you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow. I guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me. Oh, pretty woman. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. It goes, and you ain't right for sure. You turned your back on love for the last time. It won't take much longer now. Time makes me stronger. Well, there's nothing more to say. Saltito hasta Gandía y está nuestra amiga Lucía. Hola, Lucía. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucía? Nerviosa, es la primera vez que estoy en la radio. ¿Es la primera vez que llamas a la radio, Lucía? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes, Lucía? 17. ¿Y ya te gusta la música de los 80 y los 90? Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, te encanta, por lo que veo, porque escuchas Kiss FM, ¿verdad que sí? Claro. Claro, claro. Bueno, Lucía, va, ¿que querías dedicarle una canción a quién? A mi amigo Eric. ¿A tu amigo Eric? ¿Y por qué? Pues porque a los dos nos gusta un montón Britney Spears. ¿El qué? Perdona, Lucía, no te he entendido. Que nos gusta a los dos un montón Britney Spears. Ah, que a los dos os gusta un montón Britney Spears. Sí, ah, fan. Bueno. Oye, y si eres fan, Lucía, cuéntame, ¿cómo está el tema de Britney Spears con su papá? ¿Qué ha pasado al final? Pues han tenido un juicio, la verdad, chungo. Pero bueno, que ahora Britney ha ganado el juicio. Sí. Y está bastante bien, está ahora libre, subiendo fotos en Instagram. Ah, muy bien. Pues oye, Britney Forever. ¿Y qué canción querías de Britney? Toxic. Toxic. Gracias, Lucía. Buen fin de semana. Igualmente. Es uno de los exitazos de la Enfant Terrible, Britney Spears. Toxic. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. Thinking you. un icono de los 80, ¿eh? Sí, es ella, Kylie Minogue. Estos eran sus comienzos, en los que la producción corría a cargo de Stock Aitken and Waterman. Esto es I Should Be So Lucky, la queridísima Kylie Minogue. Dedication Day. Bueno, nos vamos a ir hasta Gijón. Ahí está nuestro amigo César. Hola, César. Hola, buenas. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy bien, currando. ¿Currando? Bueno, mire, bienvenido al club, ¿no? Bueno, César, va, venga, tienes así, lo primero que te venga a la cabeza, ¿eh? Un par de iconos de los 80, va. Pues Verano Azul. Verano Azul, Verano Azul, la serie V, Verano Azul, ¿era esta? ¿Quién no se acuerda de este opening? De esta música cuando empezaba Verano Azul, ¿eh? Por las tardes. Qué con bonito. Chanquete. Y chanquete. Bueno, cuando estaban. ¿Qué otros personajes habían? Que yo de memoria ando como igual que de dinero, hijo. Pues ahora no me acuerdo de los nombres. Vale, pero veo bueno. Que eres de mi club, hijo. Bueno, oye, y la serie V, esa que se comían las ratas, ¿eh? ¿Cómo impactó esa serie en su momento, César? Oh. César, de verdad, qué cosa, como aquellas no vuelven. Ya no hay, César, no hay series como esas, Igual que los dibujos de antes, como los de ahora, ni en comparanza. Igual, Marco, Heidi, la abeja Maya. Con Flip, Bueno. El barrio Sésamo. Ay, qué bien todo aquello, qué maravilla. Oye, César, querías dedicarle una canción a alguien, ¿verdad? ¿A quién? Sí, a todo el mundo que escucha Kiss FM. Ah, muy bien. ¿Pero tú eres fan de Kiss FM, César? Sí. ¿Y escuchas por las mañanas también? Escucho por las mañanas, por las tardes, cuando puedo y cuando hay a veces que, bueno, que a lo mejor igual tú lo sabes. Hay a veces que el teléfono yo los escucho a través de la aplicación. Sí. Yo no sé si es porque se baja el volumen, la intensidad de la batería del teléfono. Sí. Y no me deja escuchar por la aplicación a veces. Claro, lo mismo tienes un Motorola del año 20. No, un Samsung de última generación. Fíjate. Yo tengo una empresa de mantenimiento. Sí. Y estoy tirando todo el día de teléfono y después escucho la radio y como me baja la batería, claro. Pues cuando llega el momento de que baja no me deja escuchar la aplicación. Claro, la batería, hombre, la batería que tienes que cargarlo, César, de vez en cuando se enchufara la corriente, César. Oye, pero la aplicación funciona genial, ¿a que sí? Sí, funciona bueno, genial. Yo por las noches, los fines de semana, cuando escucho el programa de los 80, ¿sí? Tengo que enchufarlo en casa, en la corriente, porque no me deja, se corta. Sí. Oye, César, si te dejo aquí, acabas tú el programa, hijo. Ya. Venga, ¿qué canción querías, César? Una de Europe. Venga, una de Europe, y se la dedicas a todo el equipo de Kiss, ¿no? Sí, todo el equipo y a todo el mundo que escuche Kiss FM. Fantástico, de tu parte. ¿Te viene bien The Final Countdown? Sí. Bueno, venga. Esto es de positivos. Sí, son ellos. Supergrass. Según ellos, todo está all right. 606-712-658. ¡Te espero! Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Y ahora suenan 4AM. Oh, Daddy. Oh, Daddy. Cool. Like a fool. Why not, Daddy? Cool. Esto es Kiss.